Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 22 de diciembre. En la tarde de ayer tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique el acto de entrega de los premios de la 32ª edición del concurso de Christmas Casa de la Juventud. En este acto se contaba con la participación del técnico de Juventud Antonio Pino, el concejal de Juventud Antonio Martel y la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez. En esta edición del concurso se han presentado un total de 582 Christmas. El jurado decidía seleccionar el trabajo presentado por Paco Segura García, alumno del curtido Plena Inclusión, para las felicitaciones del Ayuntamiento de Ubrique en las próximas Navidades. En esta edición de noticias recogemos ese momento del acto de entrega de premios. Vamos a dar comienzo a la entrega de premios del 32º concurso de Christmas Casa de la Juventud. Son ya 32 ediciones, empezamos en el año 90. Ya llevamos, como digo, 32 años organizando este concurso. En esta ocasión se han presentado 582 crismas de todos los centros de educación primaria de Ubrique y del centro de la asociación El Curtido Plena Inclusión. Y tras deliberar el jurado, que estuvo compuesto por Patricia Carrasco y José Antonio Orellana, decidieron otorgar los siguientes premios. En la categoría de la asociación El Curtido Plena Inclusión, el primer premio se le otorgó al trabajo presentado a Paco Segura García, que también ha sido el premio, el crisma que ha decidido, también se ha decidido que sea con el que el Ayuntamiento felicite en esta fiesta, ¿vale? Como digo, primer premio, Paco Segura García. Enhorabuena. Muchas gracias por hacer que el Ayuntamiento felicite con un clima tan bonito de estas Navidades, que espero que seamos fechas para todos. Una tranquila. El segundo premio de la categoría de la asociación El Curtido Plena Inclusión va para Diego Montero Orgambide. En la primera categoría, que son alumnado de primero y segundo de primaria, el primer premio es para María del Carmen. No, perdón. Bueno, ya... Dime. Esto de la lectura debería ser de abajo para arriba, ¿no? Se supone de los premiados de más baja categoría, vale. Más alta. Venga, pues entonces. Segundo premio. Porque hay expectación o no la hay. Segundo premio de la categoría primera, que como digo son alumnos y alumnas de primero y segundo de primaria. Segundo premio es para Diego Reina Rincón, del Colegio Ramón Crosa. Primer premio de esta primera categoría para la alumna del Sagrado Corazón, María del Carmen Ortega López. Segunda categoría, que es alumnado de tercero y cuarto de primaria, segundo premio, alumna del Colegio Víctor de la Serna, de tercero, María Oliva Núñez. Primer premio de esta segunda categoría, alumna del Colegio Fernando Gavilán, Julia Tamargo Sánchez. Y ya en la tercera categoría, alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria, el segundo premio ha sido para alumna del Ramón Crosa de sexto B, Elena Vilches Naranjo. El primer premio de esta tercera categoría va para la alumna de quinto del Víctor de la Serna, Patricia Gómez Zapata. Cambiamos de tema en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos. Hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa de nuestra localidad. Isabel Gómez ha informado sobre la celebración mañana viernes de la sesión extraordinaria de pleno, en la que se procederá a la aprobación del presupuesto general para el próximo año.